Universitario de Buenos Aires tienen el gusto de presentar hoy a Ricardo Martínez Gálvez, que es artista plástico e ilustrador. Ricardo, bueno, es un hombre de la casa, exjugador de rugby del club, de una familia numerosa de Cuba, de una familia pionera en Villa de Mayo, a quien varios de nosotros conocemos y le tenemos un cariño desde hace mucho tiempo. Así que es un gusto tenerlo con nosotros. Ricardo estudió con Alejandro Puente y con el maestro Rocky Pronesti. En la década del 80 integró el grupo Trapalandra, de pintura costumbrista, con el cual expuso, y en esa misma década se inicia en publicidad. Trabaja y trabajó en cine y publicidad para las principales agencias del país y del exterior. Durante la década del 90 expone en diversas galerías e instituciones tales como las de Sara García Uriburu, la Sociedad Rural, la Facultad de Agronomía, etc. Por la década del 2000 realiza varias exposiciones. El mundo del fútbol, el Museo Histórico de la Pasión Boquense, en 2001. En Japón, en las ciudades de Tokio y Sendai, auspiciado por la Cancillería, en 2002. En el 2003 expone en La Rural, en el 2004 en el Sheraton Hotel y en el Centro Cultural Borges. En el 2005 en la Asunción del Paraguay, en la entrega de los premios Olimpia de Oro en el Hotel Hilton de Córdoba, esto último. En el 2006 en el Centro Cultural Rivadavia de Rosario, invitado por Fontana Rosa. En el 2009 en la Galería del Socorro. Y en el 2010 realizó en vivo para el gobierno de la ciudad el mural del Gol de Palermo en la Plaza San Martín. Una de sus pinturas ilustra uno de los manuales de educación pública del Ministerio de Educación de Francia. En el 2011 y 2013 en la Galería del Socorro y en el 2014 es convocado por Arcor para que las imágenes de sus cuadros ilustren el packaging de los tradicionales chocolates Zaila. Bueno, este es el largo currículum de Ricardo, que nos va a hablar del arte como inclusión, como medio de inclusión. Así que le dejamos la palabra y lo escuchamos con la mayor atención. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias a Petete. Gracias a las autoridades del Ateneo y al Club Cuba. Bueno, yo voy a hablar... Soy artista, ilustrador, como el tema que nos convoca hoy, que es el arte como vehículo de inclusión, lo voy a desarrollar con mi experiencia en mis muestras que he tenido en el exterior y acá. Muchas veces hemos escuchado la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve el arte? Alice Walker, que es la autora de El color púrpura, esa película de Steven Spielberg que tuvo muchos premios Oscar, que la conoce, nos dice: si el arte no nos hace mejores, entonces ¿para qué sirve? Bueno, esa es un poco la pregunta que vamos a tratar de responder de acuerdo a mis experiencias. De chico nosotros estamos vinculados con el arte porque hacemos manualidades, porque en el colegio, en la primaria, nos estimulan mucho las maestras haciendo plastilina, pintando. Y además por el tema exterior, porque estamos muy predispuestos a todo lo que nos rodea. Pintan autos, vaqueros, soldados, lo que sea, los chicos. A mí, en mi experiencia, me puse a pintar, aparte de esas cosas, empecé a pintar fútbol, porque en una familia le gustaba mucho el fútbol. A partir del gráfico, la revista El Gráfico, empezó a salir los goles dibujados. ¿Por qué? Porque no había videos en esa época y las fotos eran muy, muy, muy pocas. Y entonces se dibujaban los goles. Eso a mí, que era un chico bastante chico, empecé a dibujar no solo los goles, partidos enteros en blocs de 90 hojas, de 100 hojas, esos blocs amarillentos que teníamos antes. Hacía toda la jugada, la pelota salía, se iba afuera, y después a la otra página volvía la pelota y el arco se hacía, con tribunas y todo, una verdadera locura, pero bueno, eso es demostrar cómo te estimula todo lo de afuera a los chicos. Cuando vamos creciendo, ya eso dejamos un poco primero por la currícula escolar, deja las materias que tienen que ver con el arte. Segundo, porque tenemos otras prioridades, tenemos el deporte, empieza a jugar muy importante para nosotros, bueno, los entretenimientos, bueno, entonces dejamos un poco de estas cosas, nos alejamos, salvo la música, que es lo único que los jóvenes sí tienen bastante predisposición y la siguen. Pero siempre, siempre, en cierto nivel, estamos vinculados, conscientes o no, pero estamos vinculados con el arte. ¿Por qué? Porque estamos en edificios lindos o accedemos a edificios lindos, porque vivimos en lugares donde hay, digamos, cuadros lindos, porque además viajamos, tenemos la oportunidad de ver otras culturas, otra arquitectura, vamos a shows de bienes, músicos, por ejemplo, el Circo de Soleil. El Circo de Soleil es un espectáculo impresionante, donde hay luz, color, figura, acrobacia, fantasía, que, bueno, eso nos va predisponiendo mejor, nos estimula, nos despierta emociones, habilidades creativas. Es muy importante. Muchas veces hemos escuchado que alguien se dedicó a esto, y en general, casi siempre, los que se dedican a esto es porque tuvieron un maestro que lo conocieron, los inspiró, que porque fueron al cine y empezaban a ir al cine de barrio. Los directores de cine es muy, muy común, y eso empezaron a ver películas italianas o estas de la época tal, y bueno, y eso les va despertando una vocación que creían que no tenían o que no sabían que la tenían escondida, o conocen el autor y su obra, o leen unas novelas. Todo eso poco a poco lo va transformando a la persona y le va cambiando un poco la forma de pensar la cabeza. Y lo estimula a cosas muchísimo más creativas. Los que nos rodea es muy importante, es muy importante. Y lo que vemos, porque nos enriquece. Aunque no nos demos cuenta, nos enriquece, nos hace pensar. Fíjense ustedes, por ejemplo, un estudiante de arquitectura, por ejemplo, que viaja de Villa de Mayo, que todos conocemos, a la ciudad universitaria. ¿Cuál es lo que él ve? ¿Qué es lo que él ve? ¿Es lo mismo que un estudiante que hace el mismo trayecto a la misma distancia a la ciudad de Londres o a la ciudad de París? No, no es lo mismo. Le van a despertar dos cosas diferentes a los dos. Una es de algún lado, una cosa a lo mejor más social, otra cosa una cosa más artística, más estética. El arte es una herramienta importante, transversal, y nos transforma la vida y la capacidad, y tiene la capacidad para modificarla. Por ello, yo lo que digo acá es que se lo debe acercar a la gente, y sobre todo a los barrios populares, a los barrios que están más alejados de los grandes centros culturales y tienen poco estímulo estético. Por eso estoy hablando siempre de lo del vínculo y la inclusión. Muchos grandes artistas han pintado temas populares. Este cuadro es de la Cárcova, es de 1894 y es el primer cuadro de crítica social. Acá vemos al hombre, acá no se puede ver, pero es una silla inclinada, la tensión de la persona, la silla, la inestabilidad donde está el puño apretado, se llama sin pan y sin trabajo. Él deja ver la luz que entra por la ventana, vacío, la mesa no tiene nada, las herramientas acá inútiles, que no sirven. Él, desde la cortina que la corre, puede ver, se puede ver, no sé si alcanzan a ver ahí, pero bueno, unos hombres a caballo, una fábrica inútil, vacía, inactiva. Y en contraposición, lo que genera el drama, la mujer, con la mirada vacía, su hijo, la desnudez, los colores verdes, así, digamos, es muy fuerte. Esto lo pintó cuando tenía 28 años, así que imagínense qué pedazo de artista era este tipo. Acá otro, quería meter dos argentinos que han tocado estos temas, es Antonio Berni. Esto es Juanito Laguna. También Antonio Berni pintó lo que era toda una cosa, digamos, era como una cosa social y una denuncia contra toda la explotación infantil latinoamericana, digamos. Esto fue pintado en la década del 60 y lo llamativo de esto es que lo hacía con materiales que sacaba de los basureros. Con los basureros, él iba, buscaba las cosas y así pintaba estos cuadros. Bueno, con respecto al fútbol, que es lo que yo mucho hago, y es lo que creo que es un vehículo bastante de inclusión, porque el lenguaje con que la gente popular le gusta y las experiencias que he tenido, no hay en pintura. Sí, en literatura hay mucho. Eduardo Sacheri ha escrito, no sé si lo conocen, Eduardo Sacheri, El secreto de sus ojos, es el que lo escribió, ha escrito unos libros de cuentos como Esperándolo a Tito y otros que son, pero impresionantes. Está el negro Fontana Rosa, bueno, que todo el mundo conoce, Galeano, Soriano, Valdano, el jugador de fútbol, y también Bielsa, el ex canciller, que también ha escrito sobre esto. Pero sobre fútbol, y esa pasión no hay. Es curioso porque es un tema que realmente mueve multitudes, que vos podés encontrar muchísimos cuentos y cosas, la gente lo que es capaz podría ver a su equipo, seguirlo a Colombia, a Japón. Fijémonos ahora el Mundial que viene. ¿Cómo se nos va a meter en la casa de todos, lo querramos o no lo querramos, y todo lo que despierta? Así que es algo que debería, yo creo, pintarse un poco más. Sí, se pinta, o se llama los ídolos, Tevez, los Messi, los Maradona, todo ese tipo de cosas, pero no la pasión, digamos. Y desde mi experiencia personal, por haber sido hincha de fútbol, bastante fanático, desde siempre, y más allá de los grandes maestros que a mí me han inspirado, por ejemplo este Sorolla, el que ha ido a Bellas Artes sabe que este cuadro está en Bellas Artes, bueno, esto es lo que yo he pintado a partir de ese estímulo. O sea, a mí me despertó esto y pinté este cuadro. Es un cuadro grande, 1,80 m x 90. Este es Quirós, otro gran pintor que a mí también me ha parecido impresionante. Vean la luz, el color, es uno de los grandes maestros argentinos. Bueno, y yo a partir también he pintado lo que es el campo. Acá voy a ver, mostrar cosas que yo he pintado de campo. Es un alto en la pampa, un cruce de caballos en un arroyo, otro también. Esto es muy, se llama La despedida, la mujer, el hombre que se va temprano, sale a hacer sus cosas, la mujer que le alcanza el mate, la luz cálida en las ventanas, el cielo estrellado. Bueno, Son esas cosas que me han despertado mucho Molina Campos, otro de los grandes pintores que tenemos, Fader, por supuesto Berni. Pero bueno, esos son los maestros con los que a mí, yo he seguido. Y me han despertado estas cosas y he tratado de hacer este tipo de cosas. Bueno, yo creo, y acá está al tema que más o menos es lo que vengo acá a hablar, que un artista, no lo digo yo, lo dicen muchos, ¿no? Pero yo totalmente convencido, debe pintar lo que siente, lo que lo emociona y lo que conoce. Como diría Rilke en Cartas a un joven poeta, el gran poeta alemán, ¿no? Porque solo así, si vos pintás así, con eso, vos podés transmitir lo que tenés a través del tiempo, y no importa quién sea, y el tiempo que lo vea, podrá ver, podrá encontrar lo que vos volcaste en ese cuadro. Pues los sentimientos y las pasiones personales son universales a todos. Todos los problemas, todos los sentimientos, todas las sensaciones son universales. Como dice Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Por eso, cuando yo pinto estas cosas, trato de pintar lo que era mi aldea. Y creo que eso, por las experiencias que he tenido, traspasa eso. Porque el fútbol nos convoca a todos. Son cosas que hacen al colectivo de la gente y a nuestras pasiones. Abarca todo el espectro sociocultural. El hincha es uno solo. No hay distinción de jefes, empleados, maestros, alumnos. Nos hace iguales, obreros, todo. Todo es lo mismo. Vos, es el único lugar donde vos, un obrero, un empleado, puede hablarle de igual a igual a un jefe. Lo único. O sea, que no lo. Vos podés cargarlo, podés decirle lo que quieras, porque el fútbol nos vincula, nos une, nos amalgama, nos hace cómplices. A través de distintas exposiciones que yo he tenido en diferentes lugares, acá en el exterior, en Buenos Aires, Rosario, que me llevó el Negro Fontana Rosa, en Bahía Blanca, en Córdoba, siempre los organizadores estaban muy sorprendidos por lo que convocaba el tema. El tema convocaba mucho, era bastante llamativo. Y el espectro, como decía recién, el espectro era muy abarcativo, de todos niveles. Pero también lo llamativo era la cantidad de gente que venía por primera vez a ver una muestra, que entraba por primera vez al museo. En Rosario, por ejemplo, entraban todo el tiempo chicos de la calle a ver los cuadros. Bueno, obviamente, ¿por qué se produce eso? Eso se produce porque es el tema. El tema es lo que convoca las imágenes, que son muy, acá las podemos ver, son realistas, son simples, y los identifica. Estas imágenes nos identifican a todos los que hemos ido a la cancha. Son las que hemos visto. Acá se llama juegue en la cancha que juegue. ¿Qué es? Un camión típico que va a la ruta con los hinchas que juntan ahí, se lo van llevando en el camino y que van hasta el lugar. Hasta Rosario, Córdoba, Mendoza, La Plata. Es muy así. Bueno, esto es un cuadro que está acá. Se llama Bandera que se levanta, bueno, como se hacían los antes para sacar entradas, que tenías que pasar la noche con frío. Acá quería decir algo que. Este tiene un texto, este cuadro, que lo quiero decir, escrito que es un faso, una birra, un amigo ocasional y una bandera que apenas ataja el frío de esas noches interminables de invierno, donde lo único que no se escarcha es el corazón. Eso es el sentimiento del hincha para ver a su equipo. Después tenemos, bueno, la pertenencia, los códigos, los juntamos todos las tres. A ver. Bueno, la fiesta en las tribunas, noche de copa. Esta la tenemos. Esta se llama Gloria de Ofrenda. ¿Esto por qué? Porque es el jugador que le ofrenda, cual si fuera un general romano, el triunfo y la ofrenda a su gente, y ellos le dan la gloria, pasa a la inmortalidad, digamos, pasa a la historia, es declarado ídolo, y bueno, es una muestra del cariño que esta persona gana por haber ganado un campeonato importante. En este caso fue la Copa Libertadores del 2001. Bueno, los momentos felices, las luces, todo lo que estimula este tipo de cosas. También están las cosas feas, que también quise hacer. Este es un cuadro que se llama Todo pasa. Todo pasa, ¿se acuerdan de Grondona, el presidente de la AFA, que tenía el anillo Todo pasa? Bueno, yo hice esto en el 2002, y acá lo que quiero mostrar es acá está una pelota rota que está pinchada, la zapatilla, la policía que mira para otro lado, la muerte, el cielo dramático, oscuro. Bueno, es un poco, quiero mostrar que lo que es el fútbol y que no mira todo lo que pasa alrededor. O sea, todo pasa, no, todo no pasa. Pasa de todo, que es distinto. Bueno, y este es otro también que he visto muchas veces, que lo podemos ver todos los que hemos ido a la cancha en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y más allá, cuando estaban las canchas como la de Chacarita, Platense, que antes tenían madera, la de Ferro, que está en los kioscos, y se llama 4 para 1. ¿Por qué 4 para 1? Porque estamos viendo, todo el mundo está en sus cosas, que quiere ir, comprarse el pancho, irse, y ves cuatro chicos que están comiendo un choripán, compartiéndolo entre cuatro, por eso se llama 4 para 1, que habla un poco de la marginalidad y de la pobreza y un poco de todo eso. Es un poco de una crítica, digamos, ¿no? Pero en general yo, los equipos, esto se llama, bueno, este cuadro que es fue una buena fiesta, es el Belgrano que vuelve. Bueno, acá arriba están los hinchas. Bueno, acá hay socios que están acá y que yo he estado, que he vuelto arriba del techo, arriba del techo. ¿Por qué? Porque venís, no podés, éramos chicos y teníamos que tomar el tren y los más grandes te sacan y tenés que esperar ocho trenes y entonces te subís arriba. Bueno, eso lo quise reflejar porque yo me acuerdo que volví a Villa de Mayo con muchos socios, que ahora no sé si alguno está acá. Bueno, esto es de la alegría. Y acá quiero decir que pues yo los quiero a mí me gusta pintarlos y trato de pintarlos audaces, desafiantes. Y como dice, que me encanta lo que dice Julián Centella, el poeta y periodista que escribió tan buenas de letras de tango. Así los quiero reflejar, compadritos, faroleros e irrespetuosos. Me parece fantástico digamos, la definición del hincha. También están el debut, cuando hemos ido a la cancha, lo que sentimos, la emoción de entrar por primera vez, de ver eso, salir del túnel y mirar lo que es el verde césped por primera vez, tanto que vimos en televisión y ahora lo vemos acá. Es decir, sueños, bueno, sueños era este, la bombonera, lo que es la vieja casa amarilla, lo que se ve, cariño, el cariño de antes, ahora ya no se ve tantas otras cosas, pero antes sí, los chicos saltaban las tribunas, iban a ver a los ídolos. Bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Bueno, y también hay momentos históricos. Este es el gol de Maradona. Bueno, acá quiero contar una anécdota que me ocurrió en Japón. Nosotros fuimos a exponer a Japón y Maradona vino a la exposición. Él no, él ten, nosotros estamos en el centro de corresponsales extranjeros en Japón. Él no podía entrar en Japón, no sé si recuerdan. ¿Por qué? Por el tema de la cocaína. Y los japoneses no lo permitían. Pero él era periodista, lo había contratado Televisa, pues estaba en México jugando allá, así que por una gestión de el embajador argentino y Televisa lograron que entre. Bueno, yo estaba en el centro de corresponsales extranjeros y expongo. Primero viene Pelé, mira todo, qué sé yo, da una conferencia, muy bueno. Llega Maradona y era un mundo de gente. Llega Maradona, se acerca, me cuenta el gol, me firma, me dice, no, listo, mira, sí, hice esto, la blamagué. Yo ya lo había visto 27 veces, así que sabía perfectamente todo. Pero era gracioso porque se agarraba de mí y me lo contaba. Pero bueno, después pasamos a la conferencia. Entonces, Maradona se levanta antes de empezar la conferencia. Había, es como si yo le dijera que había 200 periodistas japoneses, 300 periodistas extranjeros, alemanes, americanos, muchos, había ingleses, franceses, italianos, bueno, argentinos por supuesto, centroamericanos, brasileños. Y lo primero que dice, el embajador que estaba al lado de Maradona, estaba, pero había hecho la gestión, imagínense las cocardas que tenía, ¿no? Entonces Maradona se levanta y dice, perdón, antes de empezar la conferencia, yo quiero decir algo. Yo no podía entrar acá a Japón porque me drogaba, pero yo no maté a nadie, ¿eh? No maté a ningún japonés. Y acá está lleno de americanos, y miró, que les tiraron dos bombas atómicas a ustedes. Yo no les puedo explicar. El embajador argentino que estaba así, estaba acá. En la mesa estaba así. Los ojitos se veían. No, una cosa impresionante, lo que era Maradona, que es capaz de hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Bueno, ya sabemos. Pero bueno, es muy, muy ilustrativo de. Bueno, esto es otro momento. Yo no sé si se acuerdan, alguien, algún memorioso sabrá, porque ahora se cumplen, yo lo traje porque se cumplen 50 años de Estudiantes de La Plata campeón del mundo. Y este es el gol de Conigliaro que le hace al Manchester en la Bombonera. Y lo traje porque me lo pidieron en Estudiantes para conmemorar, porque ahora se van a cumplir. Este es el hincha que está acá. Porque lo que quiero hablar de acá es la empatía que genera. Yo hago el fútbol y hablo de la inclusión y todo, porque la empatía que genera hacer estas cosas en la gente es lo que a mí me he dado cuenta. La frase ese soy yo, que me lo dicen los hinchas, pero no solo me lo han dicho acá, sino me lo han dicho en Japón colombianos, nicaragüenses, mexicanos. ¿Cómo se identifican? ¿Cómo el fútbol es uno solo y todos sentimos lo mismo? Y todos dicen, no, nosotros los argentinos somos malos. Nosotros. No, no, somos todos. Todos tenemos ese sentimiento por lo que es el fútbol. Cuando yo este cuadro lo expuse por primera vez, yo estaba en la cancha de Boca, el Museo de la Pasión Boquense, me invitan a exponer el año 2002, bueno, jugaba Boca ese día, un día de la semana, ¿no? Jugaba Boca la, bueno, Copa Libertadores, yo dije, bueno, 9:30 de la noche, yo estaba colgando las cosas, voy temprano, volví a las 2, voy a las 2 de la tarde, 1:30, me pongo a colgar los cuadros, a las 4 empieza a entrar gente, yo digo, ¿qué pasa acá? Gente, gente, gente. Y me empiezan a meterse donde yo estaba colgando, que ya más o menos estaba terminando, eran 4:30, 5. Y de repente, uno se me acerca y me dice, perdón, ¿quién hace esto? Y digo, no, yo los hago yo. No, dice. Entonces, empiezan a acercarse. ¿Los hace usted? Pero usted nos está pintando a nosotros. Ese soy yo. Ese soy yo. Yo vuelvo así, muchachos, así, entonces todos muy emocionados, todo, la verdad que empezaron a preguntar sobre todo, decían, ¿usted nos pinta a nosotros? La primera vez que alguien nos pinta a nosotros. Bueno, yo salgo de ahí, ya se llegaron a las 5 y pico, y el partido se jugaba a las 7, yo no sabía. Salgo, y cuando salgo, ya había dejado el auto en el Museo de la Pasión Boquense, salgo, y estaba todos los caballos de la montada, digamos, las vallas, policías, y por supuesto, tres policías haciéndome la boleta. Atrás mío, bueno, yo me pongo a decirle, mirá, por favor, yo vine a hacer esto, qué sé yo. Atrás mío salen estos 30, 40 tipos. Cuando ven eso, lo agarran a los policías y empiezan, ¿cómo le va a hacer esto? Pero este es un artista, este nos pinta a nosotros, pero qué sé yo. Y se arma realmente un coso, un revuelo, diciéndole, no lo puede hacer, es un artista. La cuestión es que otro policía de ahí, con más cocarda, digamos, le dice, saca la cosa. Se rompen la boleta y los mismos hinchas sacan las vallas y me hacen pasar. Bueno, es un poco, quería reflejar esta anécdota para lo que es el fútbol y lo que implica. Esta identificación que tenemos nos mueve a romper barreras y a entrar en los museos. Muchas de estas personas tienen su primera exposición, su primera experiencia con una exposición de arte en un lugar, con un lugar de cultura, pero realmente importante, sino algo, y al perderle el miedo a esos espacios, los hace volver a ir a otras muestras. Eso es lo importante, que empiezan en un círculo virtuoso, ¿no? Empieza a ampliarles el mundo, a mostrarle otras cosas, a empezar a estimular sus capacidades creativas, a tratar de salir de su entorno habitual y ver otro tipo de cosas. Por eso, el sentido de la pintura, más allá que uno puede decir, bueno, para el fútbol, el fútbol tiene eso, que es muy importante. Pues así como el pavimento, las cloacas, los comedores, son importantes obviamente para el progreso de la gente, su bienestar, lo es también mostrar la belleza. Y la belleza que nos regalan los artistas, no en mi caso, pero muchos otros, que llevan su arte, su música, su danza, titiriteros, pues eso eleva el espíritu a las personas. Mejora la vida, mejora el entorno. Toti Flores, el dirigente social del espacio de Itaca Río, que es diputado nacional, dijo, el arte nos rescató de la pobreza. Un artista creyó en nosotros y creó una vida, una nueva estética en nuestra vida. Una estética de la dignidad que nos posibilitó salir de esa situación. Así que, para darte idea de esas cosas, que lo importante que son este tipo de cosas y que uno muchas veces los colegios no le dan la importancia o los ministerios y le sacan materias a este tipo de cosas. Pablo Picasso nos dice, el arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. Y bueno, terminando, el arte nos da belleza a nuestra vida. Y la belleza es un valor como la bondad. ¿Quién no querría tener belleza y bondad en su vida? Todos. Bueno, no mucho más que eso. Quería. Espero que hayan disfrutado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Bueno. Ángel, por favor. Richard, una pregunta. Vos siendo tan fanático de River, yo he visto muchas cosas tuyas, mucho de Boca. ¿Por qué Boca y no por qué más River? No, yo el sí, tiene una explicación. Cuando yo voy a hacer mi el primer equipo que se fija en lo que hago es Boca. Y Boca me dice, ¿querés exponer en el Museo de la Pasión Boquense? Por supuesto. Pero la única condición es que lo que lleves tiene que ser todo Boca, no puede ser ningún otro equipo. Obviamente menos River, imagínate lo que podía durar un cuadro de River en el museo. Y entonces, a partir de ahí, yo hago los primeros, digamos, la primera exposición la hago en Boca y bueno, y ahí llevo un montón de cuadros de Boca. Por eso es eso. Ahora, lo que yo digo es que todos somos iguales. Yo, hay un libro, no me acuerdo el autor, pero que se llama Desde las Gradas, que es un inglés, un periodista inglés, fanático del fútbol. Es un libro maravilloso. Que nosotros que decimos, no porque nosotros los latinos somos así, y no como los europeos. Bueno, ese libro Desde las Gradas, que lo leí, me lo recomendó Víctor Hugo Morales en ese momento, que la verdad que yo tengo, más allá de todo, agradecerle mucho lo que apoyó mi pintura. Es un libro impresionante y habla sobre lo que es un inglés y el fútbol y la pasión que tiene. Pero por eso digo, todo, el hincha es uno solo. Yo hablaba en Japón, con nicaragüenses, hondureños, qué sé yo, y es uno solo. El hincha es igual en todos lados. No es, no, nosotros gritamos más, nosotros no. Eso no es así. Pero bueno, si alguien más... No todos se suben a los trenes. No todos se suben. Richard, yo tengo una pregunta. Antes que nada, bueno, te felicito porque en realidad creo que el arte no tiene banderas y no tiene cuadros, así que me parece espectacular que firme, que pintes de todos los cuadros de fútbol. Pero mi pregunta es cómo empezaste a ser artista, cómo fue tu carrera y cuánto te lleva en tiempo hacer cada una de las obras que estás exhibiendo. Bueno, empecé por eso. Primero porque tenía una madre que pintaba mucho y la verdad me ayudó. Por cómo empieza un cuadro, digamos. Son cosas que uno ve. Yo cuando estoy en casa, o sea, yo salgo y me estimulan cosas que veo, que voy a la cancha, que voy, que miro una película, lo que sea, bueno. Pero pongamos en el fútbol, muchas cosas que yo he visto, uno las tiene en el inconsciente. Cuando empiezo a hacer un cuadro, es como si yo hiciera dibujitos chiquititos, pero perdón que yo traje algo acá que podría mostrar un cachito, qué lástima no haberme avivado. Los hago chiquititos, los dibujo como si fueran 3x3, y ahí una vez hago poner 40, 50, y una vez que hago esto, hasta que elijo uno. Uno que me gustó, uno que vi, o que me pareció lindo. Entonces después empiezo a hacerlo un poquito más grande, como puede ser. Por ejemplo, acá les traje el boceto que tenía de cariño que mostré. Les doy color. Este es Juegue en la cancha que juegue. Perdón que... Estos son los... Y ahí le doy color. Y una vez que le doy color ahí, acabo de tener otro. Esto es uno que está ya expuesto, que se llama, lo damos vuelta. Acá tenemos otro más. Este es el debut, pero está hecho en otros colores. Y este es el del tren. Es del boceto del tren. Así los hago. Una vez que los hago así, después los hago en grande, dibujo en grande, así, porque si hay figuras, qué sé yo. Y una vez que hice las figuras, que ya lo tengo, bueno, ahí sí lo hago en una tela, elijo el tamaño y ahí lo hago. Bueno, más o menos así es. A ver. poco para contestar la pregunta de Jorgito de cómo empezó a pintar y lo que era de chico, voy a contar una anécdota que a lo mejor no lo va a hacer quedar muy bien a Richard. Cuando estábamos en el colegio, un día entra el profesor de anatomía, yo estaba más arriba que él, y dice, les voy a mostrar una obra de arte que acabo de encontrar a un alumno de tercer año. Y saca un dibujito en miniatura de todo el cuerpo humano, con todos los colores, pero desde el corazón, riñón, hasta el último hueso. Este chico se hizo esta obra de arte para copiarse. Si hubiese estudiado, le hubiese llevado mucho menos tiempo. ¿De quién era? Del señor. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, recuerdo. A ver, acá. Vos dijiste hoy que son pocos tus colegas que pintan fútbol. Pero hay otros deportes que sí. Carreras de caballos, el polo. Bueno. ¿Cuál puede ser la diferencia? Bueno, yo también hago mucho el polo, el caballo y carreras. Hago mucho. Yo creo que porque el animal, el caballo, es para mí es el animal más bello que yo conozco y más estético. Y entonces, sí, hay mucho de eso. Yo justamente hoy cuando estaba preparando la charla, yo decía, el caballo, el turf o el polo, yo, bueno, acá tendrán, yo no traje mucho, me dijeron, ¿por qué no llevas cosas de turf, de caballo? Porque he hecho mucho, pero no quería agobiar y aparte, pero sí, es verdad. Eso, lo que dice usted, tiene totalmente la razón. En el caballo, pero yo creo que se especifica, es por el caballo. A mí una vez me llamaron y me ofrecieron, y le voy a decir la empresa, Arcor, me ofreció hacer de hockey. Entonces me dijeron, mirá, nosotros te contratamos y haces de hockey. Esto que estás haciendo de fútbol, para hacerlo en hockey. Y yo dije, no, pero hockey. No, bueno, pero vos... No, pero yo hago pasión, yo pinto la pasión. Yo no puedo pintar la pasión en hockey. ¿De dónde me agarro yo para pintar la pasión de hockey? No puedo. Bueno, no hice. Después me llamaron Arcor y en el año 2014, bueno, acá lo dijo, en 2014, las imágenes ilustraron con este, por ejemplo, pero le cambiaban, por ejemplo, o sea, durante el 2014, durante el Mundial, con colores de Argentina. A este, por ejemplo, le cambiaron el amarillo, pasaba a ser blanco. Y así. Después hice un cuadro, que me pidieron un cuadro grande, que era el Mundial en casa. Y eran todos la familia, con la Virgencita arriba, muy para este momento, ideal, del Mundial en casa. Pero bueno, no sé si alguien más quiere. No hay. Bueno. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho por tu presentación. Está muy claro que el fútbol es tu pasión. Gracias. Y bueno, ha sido una alegría que hayas venido acá al Ateneo y esperamos tenerte de vuelta alguna otra vez, quizás para ver un poquito más tu pasión por la hípica. Y pido un aplauso para Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Y nada más. Gracias.